mixtaperadio.com.ar. Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Bienvenidos a Diabolus y Música, programa número 115, viernes 5 de noviembre del 2021. Se está muriendo el año, bienvenidos a un nuevo intervalo del Diablo, nuevamente al aire. Estos 7 días se pasaron volando. Muy buenas noches, ¿cómo le va, señora Alejandra? ¿Cómo le va, señor Ricardo? ¿Todo bien, señor Pablo? Estamos todos re protocolares. Sí, ¿cómo le va? Estaba extrañando este protocolo metalero, claro, de los viernes. Extrañamos el viernes. El respeto todo, ante todo. Claro, sí. Está todo bien, viste, con el otro operador. La verdad que participa y es un capo. Que justo estaba escuchando el programa. Sí, te extrañamos. Bien. Sí. Todos nos extrañamos y todos nos queremos entre todos. Igual estuvo justificado porque tuvimos la fiesta de mixtape y sé que te pusiste, bueno, nada, vos la dirigiste. Dijiste, salió buenísima esa fiesta, tengo las mejores reseñas, así que vamos por otra en una semana, ¿no? Sí. En diciembre, estamos buscando fecha, lo loco, no hay dónde meternos, pero ya vamos a encontrar. ¿Qué hay de cierto que va a ser en el Estadio Obras, la parte descubierta atrás? No hay nada de cierto, pero es todo claro. una gran falsa alarma. Falsa alarma. Es una gran falsa mentira, pero está lindo. Está bueno, buenísimo. La gente que sabe, mentira. No importa. No importa, hay que seguir. Así sí, estamos en tratativa. Malvinas, entonces, quizás. Claro, Ferro que queda cerca. Ferro, sí, bueno. Así que bueno, vi muchísima gente, sé que estaba todo agotado. Por suerte. La entrada anticipada. La banda muy grosa, muy grosa. La banda muy fuerte. Sí. Versionando temas de, dígalo usted, porque yo no. De anime, en realidad. No, le admito, reconozco. No, estuvo buenísima. Cuando hicieron la versión de la Pantera Rosa, la Pantera Rosa. No, pero pará, los jueguitos, la versión de los jueguitos, Volver al Futuro. Pero Johnny B. Goode, un temazo. Exacto. Mi nene que tiene 7 años estaba enloquecido con la versión de Ghostbusters, la de. Claro, pero vos te diste cuenta de una cosa. Vos que ves un montón de bandas, y bueno, nosotros que obviamente tenemos un programa de música y conocemos o hemos visto un montón de bandas. Sí. Vimos una banda que hace versiones de covers y covers de anime, pero con una calidad de puta madre. No, sí, eso es indiscutible. Con una calidad, no le pifiaron a una nota, no entraron a destiempo en ningún lugar. Y unas versiones espectaculares. Claro, súper complejo. Ale Graf, que es un poco el líder y es el tecladista de esa banda, es su creador. Un capo. Un profesional de puta madre. Así que, no, muy buena banda. Acertada banda para amenizar. ¿Y la cerveza, Richard? Como porque no sé si la probaste. Yo sé cómo. Perdón. ¿Usted lo dice porque no? Tema. ¿Usted lo dice porque no me tomé 10 vasos de cerveza? No sé. No, te tomaste 9. abrazado a Coral gritando por el 2x1. ¿Dónde está mi 2x1? Con un compañero de la casa, con un amigote. En un momento los ondra que hacían silencio. Bueno, este programa número 116. Terminaban y estábamos los tres tripeando, matándonos de risa. Y eso solo hasta que yo me fui. Claro, claro. Después, usted no sabe. No, bien. Pero los pulgares arriba. Pulgares arriba. Vos, Sofía, no escuchaste nada. No, nada. Estamos escuchando de cortina a los canadienses Exciter, desde el álbum Unveiling the Wicked, de 1986, que lo grabaron en Londres, Inglaterra. Tenemos la formación super recontra clásica, trío Dan Beller en batería y voz, Brian McPhee en guitarra y Alan Johnson en el bajo. Así que vamos a ir escuchando temas de ese álbum para las cortinas de este programa. Tenemos la entrevista a la banda tripulante, a la vocalista Aymarita Colque, voz y teclados de la banda chilena Tripulante, una banda de heavy power muy interesante que ya vamos a descubrir. Eso va a ser en la segunda hora. Tenemos bloque Sandra, bloque Sergio, y si queda algo de tiempo, la música que seleccionamos nosotros. Obviamente. Vamos arrancando musicalmente. Gasoline Guns es una banda de Ucrania que toca metal roll. Rockean desde 2013, heavy metal de alto octanaje con voces ásperas. Son canciones sobre el mundo explosivo post-apocalipsis, el whisky ardiente, el destino, las carreteras polvorientas y el rock and roll infernal. En mayo de este año sacaron su segundo trabajo en estudio, su segundo larga duración, y trae todos los aditamentos que un heavy metal simple, para que un heavy metal simple te vuele la cabeza. En realidad no me decidía qué tema elegir, me pasa muchas veces cuando escucho el disco completo. Hay desde puro metal rock hasta heavy directo, pero también esos temas que son mix de punk y de todo un poco. Pero bueno, como soy un sentimental, y vamos con el tema que abre este álbum, que suena muy motorheadiano. El tema es Bourdon Burns. Yeah. Bueno, Gasoline Guns, esta banda de Ucrania para el arranque musical del programa número 116. Bueno, hay programada un par de cosas que vos vas a pasar, creo que te enviaron, ¿no? De... Sí, estuvimos conversando con Costas Barcevanos, en realidad creo que se pronuncia así. Es un productor griego del sello Repulsive Echo que nos ha enviado material, material que ya hemos pasado en algún momento, sí, pero sin saber que los tenían ellos en este sello griego. Él difunde. Él difunde. Tiene varios. No, él difunde. Tiene un sello en realidad. Y bueno, si bien los sellos son y hacen su trabajo de diferente manera de acuerdo al país y de acuerdo. Vos sabes bastante de esto. Nada, nos envió dos bandas. Una banda que ya habíamos tenido, que es de uno de los ex integrantes de Sepultura, Jairo. Grupo Doom, claro. Sí, exacto. Y la otra banda que de la que vamos a hablar, que es Call From Subconscious, que está fundada en 1989. Pero bueno, después les vamos a comentar bien de qué se trata. Dale. De qué se trata. Vamos la banda. A seguir con lo que está programado y después les vamos a dar espacio a las bandas del griego, por decirlo, denominarlo de alguna manera. Tal cual. Symbol of Salvation es un álbum de Armored Saint. Y hay muchas maneras de celebrar el aniversario de un lanzamiento importante en la carrera de una banda. Y para el 30º cumpleaños de Symbol of Salvation, un álbum al que el vocalista John Bush se refiere como disco angular de Armored Saint, llega Symbol of Salvation Live, que es una combinación de... el álbum en vivo y video de la banda tocando el álbum en su totalidad en el famoso teatro Gramercy de Nueva York durante su gira del 2018. Capturan el poder, la diversidad y la composición sin igual que contiene. Sentí que mostrar Symbol bajo otra luz era un gran homenaje al propio disco, afirma el bajista Joey Vera. Además, que todos los fans estén allí y formen parte de ese evento es una gran forma de decir gracias, porque sin ellos no podríamos hacer nada de esto. Como extra, tenemos en las versiones en vinilo y digital del disco los demos, las maquetas, son 5 y son las sesiones de composición del Symbol of Salvation con Dave Preacher, que nunca se han editado en ese formato. Son canciones que no entraron en el disco, sin embargo todavía hay un ambiente en esas melodías, además de que Dave toca en ellas, así que eso las hace especiales, dice Don Bush. Estos temas son bienvenidos y ayudan a celebrar aún más el disco, y la banda está feliz y respetuosa con el hecho de haber llegado a este aniversario. Si me hubieras dicho hace 30 años que estaríamos hablando de esto hoy, te habría dicho que estabas loco, dice Vera. Lo único que hemos querido siempre es hacer nuestra propia música, sentir alegría y orgullo al hacerlo. El hecho de que también tengamos fans muy fieles que siguen apoyando lo que hacemos es la mejor guinda del pastel. Intento mirar nuestros discos con la mayor objetividad posible y cuando puedo hacerlo me siento muy orgulloso de que este disco sea una parte enorme del legado de la banda y me siento extremadamente humilde por formar parte de ello. Creo que es uno de los mejores actos heavy metal que vi en vivo acá en Buenos Aires, que tuve posibilidad de ver en vivo, ¿sí?, de bandas foráneas. Creo que Armored Saint está dentro del top 5. Bueno, el top 10, ponele, porque hay muchas que cuando las ves por primera vez te vuelan los sesos y decís, wow, esto es lo mejor que vi en mi vida, y después capaz que en 2 años viene otra y te vuela la peluca. Sí, lo que pasa es que hay una... Pero Armored Saint... Claro, una cosa es la potencia o lo que te puede gustar la banda, y otra cosa es el show que te dan en vivo. Me ha pasado a la inversa también. Fue como ver a cuando vino Riot. Sí. Lo que pasa es que yo era re fan de Riot y era como... Claro. La pera al piso, viendo un espectáculo de la san puta. Bueno, me pasó con AC/DC, sin menospreciar a nadie, y obviamente fui a ver el primer recital de AC/DC, el primero de River, y toda la historia estaba tan mal ubicada y la estaba pasando tan mal en realidad que escuché, me pegó muy feo y muy mal el escuchar mal a la banda. Sí. ¿Entendés? Más allá de todo el impronto y más allá de todo lo que significaba el sonido, un denasco que no se dio en los demás recitales, pero el sonido a mí me pegó para la miércoles, lo que me la bajó, imagínate, la banda que escuchabas toda tu vida. Claro. Y hay bandas que por ahí no me decían nada, que son mucho más chicas que AC/DC, y no me decían nada, y sin embargo los vi con y me rompieron la cabeza en vivo. Entonces, sí, nada. A mí me hubiera gustado ver a Korn, por ejemplo, no en un estadio, sino en un teatro de repente. Claro. Porque de repente AC/DC en un teatro, imagínate el Teatro de Flores, AC/DC. No, olvidate. Con 10 cajas de Marshall no, por lado. No, olvidate. No, nos echan del el álbum. El álbum de Armored Saint, el álbum en vivo, abre con el tema Reign of Fire. Y bueno, así suena entonces en Diabolus y Música, Armored Saint. We'll be right back. Así sonaba Armored Sign desde el álbum en vivo con la celebración o el aniversario, el 30 aniversario de tremendo álbum. Estamos en vivo con Armored Sign. Vamos enseguida rápidamente a un vivo en Japón del 2018 que se editó en el 2019 y es el registro de la presentación de Riot 5 en el Club Sita de Japón en el 2018, un álbum doble que además trae un DVD que registra el paso de la banda en su encarnación post Mark Reales, después de su fallecimiento, cuando comienzan a llamarse Riot 5, su guitarrista original desde 1975. El tema que abre el CD 2 de este trabajo es un recontra super clásico y se llama Thunder Steel, y así suena. Bueno, y vamos a hablar un poquito de esta banda que escuché en esta semana, porque viste que te dije que en realidad estaba buscando trash, pero lo último que encuentro de trash, por ahí, y espero que los que escuchan el programa, que son los cuatro que escuchan el programa, me corrijan y me den más información, porque me gusta tener, poder equivocarme y crecer y aprender, me digan que estoy equivocada. En realidad estoy buscando bandas de trash que tengan voces a la vieja escuela, old school, que no sean guturales. Me gustan las bandas de trash con voz clásica. Entonces, en esa línea, buscando un poco, encontré esta banda que se llama Paranorm, que creo que vos la debés conocer, porque cuando te la pasé me dijiste, hola, qué bueno. Así que hablemos de Paranorm. Lo loco de esta banda es que es una mezcla de trash con death metal progresivo. Obviamente no podía ser de otra manera, así que yo elegí. Ponele. Escuchá y después te cuento. Que tiene su sede en Uppsala, en Suecia. Comenzó como una banda tradicional de trash y obviamente los chicos dijeron, che, ¿y si hacemos otra cosa? Y fueron experimentando con diferentes sonidos y lo que quedó es lo que van a escuchar ustedes dentro de un ratito. Es una banda que data del 2007, cuando Markus Hiltunen en guitarra, Frederick Kjellgren en guitarra también y Markus Blom en el bajo se conocieron en la escuela secundaria, como no podía ser de otra manera. Empezaron a probar bateristas y vocalistas a rajatabla dentro de su círculo. Quien quedó en un principio y se unió oficialmente en el 2008 fue Carl Askebro. Y el letrista principal de la banda, Hiltunen, asumió las funciones de voces para completar definitivamente la formación. En el 2011 entraron al estudio con el productor Nino Bukovic y lanzaron su primer EP titulado Pandemonium Rise. Después de promocionar este disco en Suecia, la banda empezó a trabajar en una grabación. Y luego esto sacaron The Age of Existence y nuevamente también producido por este tal Bukovic, fue largado en el 2014. Askebro dejó la banda en el 2018 y Paramore reclutó al poderoso baterista Samuel Karsland de Wretched Fate. Mientras tanto siguen trabajando en su álbum debut, siguieron hasta esa fecha. Buscaron al productor Lars Hultram para este nuevo álbum que se grabó entre el 2019 y el 2020. Luego firmaron con Darkness Record en el 2020 a finales, justamente para poder lanzar en el 2021 el trabajo que sacaron más exactamente el 26 de febrero, llamado Empyrean. Un álbum que cuenta con 8 pistas y de las cuales, como para que ustedes tengan una muestra de lo que estoy hablando, elegí para escuchar el segundo corte. Así que vamos con The Immortal Generation. Diabolus in Musica. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este bloque del programa. Hoy estaremos presentando una banda bastante nueva de Washington, Estados Unidos. La banda se llama Mortiferum. Hace pocos días acaban de sacar su segundo disco, Preserved in Torment. La verdad que muy buena. Después de un par de demos, en el 2019 sacaron su primer disco y ahora llegan a su segundo. Es un death metal doom, muy oscuro, pesado, podrido, ¿no? Incantation, Autopsy, con más que nada el primer Incantation, con partes rápidas pero también muy bastante lentas, ¿no? Sí, fúnebres, digamos, oscuras, pesadas. Seis temas, dura aproximadamente 40 minutos, son unos temas que rondan los 6 minutos y medio, bastante extensos, donde encontraremos partes rápidas, medios tiempos, lentas, una voz podrida, un sonido para nada moderno, no busquen modernismos ni un sonido limpio, sino bien death metal como a los principios de los 90 también, ¿no? Como lo hacía Incantation en sus primeros discos. Principalmente sus primeros dos, Homeward to Golgotha y Mortal Throne of Nazareth. Así que es su segundo disco, como ya dije, editado por el sello Profound Lore. Es un sello más o menos nuevo que viene editando mucho death metal, old school más que nada. Y que también editó al regreso de los dioses Nocturnus, pero esta vez como Nocturnus AD. Eso hace 2 años fue. Así que un buen sello y una muy buena banda con su segundo disco, este cuarteto de Estados Unidos, Mortiferum, Preserved in Tormem. Si les gusta el death metal oscuro, pesado, como Incantation, Blasphemia, seguramente será de su agrado. Espero que lo disfruten. Es un muy buen disco lanzado hace la semana pasada, así que de lo mejorcito para mi gusto en cuanto a death metal en lo que va del año. Disfrútenlo. Nos estamos viendo, escuchando, mejor dicho, la próxima semana. Cuídense y nos estamos oyendo. después de tremenda banda que nos presentó Sergio, los Mortiferum, buenísima esa banda. Mandamos saludos a Hernán Surur, que nos está escuchando desde el norte de la Patagonia, ahí en Dinahuapi, a un par de cientos de metros del lago Nahuel Huapi, en esa hermosa localidad que tiene microclima y es un lugar muy, muy lindo. También queremos agradecer, o por lo menos yo, a Jorge Luján, que estuvo compartiendo nuestras publicaciones. Jorge Luján, desde Lima, Perú, tiene su disquería y su sello discográfico. Es un histórico de la escena limeña en cuanto a lo que es producción y generar eventos en la ciudad de Lima. Jorge es el encargado, o por lo menos durante muchos, pero muchísimos años, él viajaba de Lima, Perú, a Santiago de Chile, y de Santiago de Chile a Buenos Aires, de Buenos Aires a Brasil, haciendo, comprando y vendiendo vinilos. Entonces, mucho del material que después podíamos tener en nuestras manos llegaba gracias al movimiento que él hacía, a su trabajo de hormiga, Jorge Luján. Jorge, no sé si estarás escuchando. De todas maneras, cuando te cruce y nos tomemos unas chelas bien helenas, vamos a conversar al respecto. Antes de la nota tenemos una banda más, ¿no es cierto? Sí, así es. Hablábamos antes, en el principio del programa, que queremos agradecerles a Costas Baxevanos del sello Repulsive Echo por enviarnos material de su sello, y en este caso vamos a hablar de Call from Subconscious. Es una banda que duró muy poquito, arrancó en el 1989 y ha tenido un sinfín de músicos que han ido y venido y han vuelto y se han vuelto a ir. Así que solo voy a nombrarlos como por arriba: Marcus Pretzel en guitarra, la fundó junto con Stefan Schmidt, y Sasha Steinbung también en guitarra, los tres guitarristas. Estos muchachos fueron y vinieron, reitero, entraron y salieron de esta banda con diferentes otros músicos. Ha ingresado en el 93, después de varios años ya, Herbert Kale en la batería. Y después de esta consolidación ellos empiezan a tocar con pequeños conciertos en su país natal. Así que nada, los voy a dejar un poco con qué es lo que ellos grabaron, qué es el material en vivo que ellos tienen. De hecho, vienen sacando, como reviviendo ese material. En el 96 grabaron el segundo demo, Inner Dimension, el cual tuvo muchísima repercusión. Lo grabaron en un club juvenil. Es una cinta pequeña, pero que funcionó muy bien. Stefan ha renunciado después de eso y fue reemplazado por Thomas Betzel. Así que bueno, los voy dejando con Call from Subconscious. Diablo sin música. Hora de programa y estamos con la entrevista. Ya tenemos en línea a Aymarita Colque, voz y teclados de Tripulante. Hola Aymara, hola, hola. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida a Diabolus y Música, acá junto a Alejandra. Te saludo, bienvenida. Y bueno, vamos a conocer un poquito a Tripulante. Vos sos vocalista y tecladista. Sí, muchas gracias por la invitación, gracias por la bienvenida también, y sí, yo soy vocalista y tecladista de la banda. Bueno, lo que no aclaramos todavía es de dónde son. Ustedes son de la ciudad de Calama, en Chile. Sí, somos de la parte norte de la segunda región de Chile, la ciudad llamada Calama. Bueno, vamos a arrancar por el principio, entonces contame un poquito dónde está ubicada tu ciudad, cómo es tu ciudad. Bien, nosotros estamos, como les decía recién, en el norte de Chile, ya en frontera con Bolivia y Perú, ahí cerquita de todos. Claro. Y bueno, mi ciudad está ubicada en medio del desierto, somos un oasis, así es que es una ciudad que tiene mucha cultura y también mucho extractivismo, lamentablemente. Y bueno, en nuestros videos y en nuestra música se deja notar... de forma, en cuanto a las letras y las melodías, el paisaje que hay acá. Sí, a veces es importante, ¿no? Ubicar a la banda como es su ámbito y todo eso, porque a veces es uno de los factores de influencia, ¿no es cierto? Si bien sí. Ustedes hacen heavy metal. Sí, es más una combinación entre heavy power... Sí. Y con mucha influencia en cuanto al contenido de lo que nosotros somos, de nuestras culturas, y también influencia en la parte musical, obviamente, con todo lo que tiene que ver el progreso que ha tenido el rock en general, en este caso el metal, que esas influencias también vienen de Europa y qué sé yo, pero lo combinamos con lo que nosotros somos, con ese sonido pentatónico andino, sí. Con el contenido de las letras también, las melodías también que son bien andinas, los aerófonos, en este caso los claro. instrumentos que usamos de repente en las introducciones de las canciones, así es que estamos muy, muy ligados a eso. Y ahora, la banda, ¿cuándo se forma la banda? ¿Vos formaste la banda? Sí, nosotros formamos la banda... a finales del 2018, con la necesidad precisamente de buscar un medio en el cual nosotros podamos expresar todo lo que pueden escuchar, y los dejo invitados a escuchar el primer y segundo disco de nuestra banda. Sí, claro. Y claro, con esa necesidad, como te decía, porque nosotros hemos formado bandas otras veces y bueno, nos tenemos que acoplar a lo que hay, ¿no es cierto? Claro. Y en este caso necesitábamos explorar nuestra musicalidad, nuestro contenido, poder sacar todo lo que hay en nuestra cabeza en cuanto a historia, pensamiento y lo que somos nosotros en realidad. ¿Y tuviste mucha dificultad para encontrar a tus compañeros que coincidan musicalmente, coincidan ideológicamente, quieran ir para el mismo lado? Mira, nosotros comenzamos este proyecto con mi pareja. Sí. Entonces, comenzamos grabando todo solo nosotros dos. Él se encargó de la mayoría de los instrumentos, la ideología y todo eso. Y de ahí, una vez que ya teníamos todo listo, buscamos a las personas para poder plasmarlo en los escenarios. ¿Por qué lo trabajamos así? Porque lamentablemente mi ciudad es una ciudad chiquitita, ¿ya? Es una ciudad minera. Entonces, sí. Bueno, el gobierno lo planta como una ciudad minera, pero realmente hay mucho más que minas acá. Sí. Y por lo tanto, es una ciudad donde la gente está de paso, entonces no se proyectan mucho. Claro. Por lo tanto, nos costó bastante encontrar con quién componer, así como se acostumbra en una banda, ¿no? Sí. Así es que nosotros dijimos, pucha, si esperamos, vamos a quizás componer de aquí a 10 años. Claro, así es claro. Que lo hicimos los dos, nos encargamos los dos de la parte compositiva, de las grabaciones y todo eso. Muy bien, y bueno, una vez teniendo las composiciones y dándole forma a los temas, ahí resuelven grabar demos, me imagino. Claro, primero empezamos con demos, porque también la primera etapa que nosotros pasamos fue de descubrimiento en general, la verdad. Sí. Entonces necesitábamos nosotros saber a qué nos enfrentábamos, por lo tanto, y también a qué nos enfrentábamos nosotros. Entonces dijimos, ya, vamos a componer y que salga lo que salga, y obviamente, como siempre hemos estado ligados al metal, al power, entonces fue como que lo que nos salió, por lo tanto seguimos naturalmente, totalmente natural, sí. Y por lo tanto seguimos esa línea tan natural, así como lo dije recién, y tan de verdad de nosotros. Claro. Entonces, de esa forma, nosotros pudimos mostrar los primeros trabajos con demos. Llamó la atención, gustó, lo bueno es que gustó. Y encontramos en el camino a la gente que iba con nuestra forma de trabajo. Y así es que, así como, ¿verdad?, naturalmente se surgió la parte musical, naturalmente surgen las letras. Sí, porque en ese sentido mi pareja siempre ha estado ligado a la investigación, a los libros. Entonces, y por el otro lado, yo también, de acá de la zona donde vivimos, siempre hemos estado ligados a la cultura. Entonces eran conceptos que nosotros de verdad necesitábamos sacar de nuestra cabeza y poder compartir. Claro. ¿Y a qué refiere tripulante? ¿A qué te refieres con la pregunta? ¿A qué? Claro, o sea, tripulante, el nombre de la banda, o sea, cómo surge, a qué, por qué, qué los inspiró a ponerle tripulante. Me imagino ya, una nave, ahí, ¿no es cierto? Claro. Es que precisamente hay conceptos bien amplios y también como la gente lo pueda querer relacionar, porque si nosotros nos ponemos a pensar en una nave, que fue lo primero que nosotros también nos imaginamos, hay gente que va a decir, nada, no, pero que les pasa, hay retractores de todo tipo de ideas, ¿cierto? Seguro. Entonces y nosotros nos fuimos también por ese lado, porque aquí en mi ciudad, cerquita de la ciudad, sí, hay geoglifos gigantes donde dejan ver embarcaciones, donde dejan ver naves. Ajá. Donde hay mucha evidencia que no se puede negar. Entonces hay cierta sabiduría, cierta tecnología que también usaron y viene de afuera, de afuera del planeta, pero también podemos tomarlo como que este planeta es una nave y nosotros la estamos tripulando también desde aquí. Por lo tanto, tenemos mucho que rescatar, mucha sabiduría ancestral, mucho que entregar. Así es que está abierto para el que quiera, como quieran entenderlo. Claro, sí, yo entiendo el concepto. Ustedes son, en realidad ustedes son la nave, y creo que los tripulantes seríamos nosotros quienes escuchamos, claro, la música, ¿no? También puede ser de ese lado, mira qué bonito. O el mensaje, también lo veo por ese lado. ¿Vos escribís, claro, las letras? Lo escribimos juntos. Ajá. Todos lo hacemos juntos. Porque muy bien. De repente hay conceptos que queremos plasmar, entonces tienen que ir con la melodía, tienen que ir con lo que están haciendo las guitarras, la batería, entonces estamos ahí con todo. Y así llega entonces Mensajero del Tiempo, ¿no? Su primer álbum. Ahí está el primer álbum, sí, Mensajero del Tiempo. Y cuando lo pudieron editar este álbum, este trabajo en físico. Sí, tenemos en físico de ambos. Ajá. Discos que nosotros llevamos sacando y está en todas las redes sociales también. Así, claro, que, pero lo hicieron de manera independiente. Claro, todo de manera independiente. Ajá. En cuanto a la grabación, todo es en nuestros estudios independientes. También no somos partes de sello, porque hemos visto bastantes cosas que realmente no nos gustan y no nos van con nuestro pensamiento. Claro. Por lo tanto, igual es independiente. ¿Y todo grabado en tu ciudad? ¿Grabado y mezclado ahí? La grabación la hacemos en nuestro estudio independiente y la mezcla y masterización está a cargo de un amigo tremendamente muy, muy, muy bacán, sí. Que es de Arica. Ajá. Ahí nomás, un vecino. Se quita. Sí, un vecino. Sí. Igual tratamos de trabajar con gente aquí cerquita a nosotros porque también donde estamos como muy alejados, donde Chile es un país largo y un costo. Entonces la gente está acostumbrada a centralizarlo todo, por ejemplo en Santiago. Todos tienen que salir totalmente. Todas las capitales. Lo mismo debe pasar, no sé, en las capitales. Sí, sí, en las capitales es donde atiende Dios siempre, así que claro. Y sucede todo. Pero no por eso en el resto del país deja de haber talento, totalmente. No pasa nada, todo lo contrario, todo lo contrario. Creo que la actividad de interior de cualquier país opaca la actividad de cualquier gran capital de cualquier país. Por eso mismo existen bandas como Tripulante. Claro, y nosotros precisamente con eso queríamos trabajar con la gente que tenemos aquí cerca. Sin despreciar ni desmerecer nada de lo del sur, más al sur de nuestro país, ¿no? No, era necesario, importante trabajar con gente aquí cerca. Y con respecto a tocar en vivo, presentarse en vivo, ¿cómo lo resuelven? Mira, hasta el 2019 vamos por excelente. Habían varias tocatas le decimos acá nosotros. A los shows, las presentaciones, sí, sí. Sí, a las presentaciones. Entonces, después de eso ya en el 2019 llegó lo que es el estallido social. Claro, pero empezaron, bueno, pero pudieron viajar en otras regiones, a otras regiones, por la proximidad, Bolivia, Perú. ¿Cómo? Ahí está el asunto, que nosotros como presentamos el disco en el 2019, sí. Tuvimos prácticamente hasta la mitad del año para poder tocar y ir para todos lados, sí. Y ya luego para nosotros se nos vino lo que es el estallido social, entonces en ese sentido nosotros preferimos participar de ese estallido social, hacer música, claro, en la calle, llevar el arte, porque fue una rebelión completa en cuanto a las autoridades. Sí, por ejemplo, sí. A nosotros nos costaba mucho pedir espacios públicos para poder tocar, aparte de que hacemos metal, y tienen un prejuicio tremendo con eso. Entonces, nosotros aprovechamos ese tiempo para poder tomarnos las calles con muchos otros amigos músicos más y poder llevar todo esto a la familia, a los niños, a todos los que estaban metidos en todo lo que conlleva la conciencia social que se armó en ese rato. Claro. Entonces, después, como Chile es un país represivo, no nos pusieron toque de queda, no nos cortaron muchas cosas. Entonces, ya de ahí en adelante no pudimos armar más presentaciones ni afuera ni acá porque nos tenían reprimido. Claro. Y después encima ya después se vino el coronavirus. Claro, además, o sea. Y ahí sí ya definitivamente lo que es la actuación de las bandas. Pero ustedes usaron la forma virtual los festivales, sí, online, ¿no es cierto? Sí, usamos mucho esa forma y realmente creo que fue positivo, de toda adversidad hay que sacar, claro, de toda adversidad hay que sacar algo bueno. Claro. Y la verdad es que nos sirvió mucho porque aprendimos también mucho mejor cómo usar las redes sociales. Pudimos también nosotros incursionar en lo que es grabarnos en vivo, editar, trabajar con un equipo importante. Así es que, y lo mejor de todo es que se hicieron contactos con varias bandas compañeras de otros países, se mostró también nuestro trabajo en otros lugares, entonces es más global, es más accesible de alguna forma. Exactamente. Obviamente exactamente. No es lo mismo que tocar en vivo, pero... Claro. Sí, se le saca el lado bueno de la situación. Claro, yo de otra manera no hubiera conocido a Tripulante tan inmediatamente. Quizás hubieran pasado varios discos de Tripulante y varios años hasta que yo me cruce con la música de Tripulante. Pero bueno, gracias a los festivales online acortamos los plazos, ¿no? Sí, totalmente. Estamos más cerca. Sí, sí, sí. Realmente la parte positiva de la tecnología siempre lo mencionamos y lo decimos, ¿no? Coincidimos en eso siempre porque es el lado bueno de algo tan mega mega maldito o tan grande que no sabemos cuán grande es, ¿no es cierto? Y bueno, atravesaron el COVID, atravesaron la pandemia. ¿Ustedes cómo están respecto a eso? Mira, ¿sabes qué? Con la pandemia aquí igual estuvimos súper, súper jodidos. ¿Sí? Porque nosotros, por ejemplo, nos dedicamos, mi pareja y yo nos dedicamos totalmente a la música. Sí. Entonces, estando en cuarentenas absolutas y totales, porque así como te decía, Chile es un país muy represivo. Sí. Y a nosotros nos tenían encerrados, literalmente encerrados. Entonces, no podíamos trabajar, no teníamos plata para seguir produciendo. De hecho, el disco que se lanzó hace unas semanas, nosotros deberíamos haberlo lanzado en 2020. Claro. Pero, como no podíamos trabajar, no podíamos tener plata, no podíamos pagar lo que es la masterización, la mezcla, lo que es producción. Entonces, por eso lo retrasamos. Pero también le sacamos el lado bueno. Resulta que ese tiempo nos sirvió mucho para poder revisar mejor las canciones, poder seguir tomando clases, aprendiendo, y mejorar en muchos sentidos nuestro sonido, así es que sí. Ya recién logramos juntar la plata y tener todo listo como corresponde, y por eso lo lanzamos hace unas dos semanas. Claro. Entonces, en cuanto a lo que fue la pandemia, sí, nos afectó mucho, pero también nos ayudó. Así es que, y ahora ya se están viendo los resultados, podemos estar mostrando el disco, podemos interactuar un poco más, porque no es del todo, sí. Y ya estamos preparando conciertos ya para el próximo año, porque nos queda este año ya murió, sí. O está en proceso de bueno, pero anteriormente al disco se manejaron con un single, ¿no? Con un EP de dos temas que colgaron en redes de manera digital, sí, que es sí, precisamente videoclip también, sí, como te... Claro, de ese EP, por ejemplo, lanzamos dos canciones, una que es Chacana, que tiene su videoclip, y la otra canción que es Lactus Cuijay, que es un título en lengua kunza, que es originaria acá de nuestra zona, sí, que quiere decir triste amanecer. Esa canción para nosotros igual fue importante el desarrollo, porque nosotros pensamos en hacer una reedición de algún compositor calameño, sí. Y en este caso elegimos esa canción, es en estilo folclórica, sí. Entonces nosotros la escuchamos, nos gustó mucho y la transformamos a power metal. Claro. Entonces el trabajo musical nos satisface mucho, mucho, mucho. Está muy... Se conserva muy bacán, la melodía de la versión original, la letra de la versión original, y después es la parte eléctrica, ¿no? Claro, le hacemos los arreglos llevándolo al metal, para que se sienta metal. Muy bien. Entonces, realmente fue muy satisfactorio trabajar en ese tipo de reediciones, porque igual lo otro importante aquí a mencionar es que, por ejemplo, en Calama, y yo creo que en otra ciudad y en otros países también pasa, muchas veces los lugares, por ejemplo, para poder tocar, no sé, los pubs, sí. Restaurantes, los eventos, se van mucho a los tributos, por ejemplo, o mucho a grupos que hacen covers. Entonces, en este caso, nosotros quisimos resaltar la música local y hacer notar que también podemos versionar o tributar a los músicos que tenemos aquí cerquita. Sí, sí, sí, sí, es interesante eso. Ese es un mensaje también que nosotros queríamos manejar con eso. Y ahí, en ese single también, el tema 2, Chacana, el portal... hablame un poquito de ese tema, la parte de la letra, por ejemplo. Ya, mira, la letra tiene mucho mensaje ancestral, mucho mensaje para la tripulación también. Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hablamos de gigantes, ajá, ¿cierto? Nosotros aquí en nuestra ciudad tenemos... huellas de pisadas de gigantes que están hace miles de años. Sí. Y por lo tanto queríamos mostrar esa parte de lucha también, de que ellos, claro, vienen con un mensaje fuerte, revitalizador muchas veces, y por los procesos también políticos que estábamos pasando últimamente, de instar a la lucha del pueblo, a la sabiduría que tenemos acá, y realmente... en el videoclip, por ejemplo, también queríamos mostrar todo lo que es nuestro oasis. Igual es súper importante las imágenes que mostramos ahí para nosotros, porque sí, como te decía, es un desierto donde el extractivismo es brutal. Están Ajá. secando nuestros ríos, son dueños de las aguas. Entonces, la gente que de repente se va a pasear al río, a pasarla bonito, sí. termina ensuciándolo, contaminándolo. Y, claro. y el mensaje es eso, o sea, es un desierto indómito, tan, tan grande, tan importante y especial, pues sobre todo. Y que se vea lo bonito que es, que lo respeten, que aprendan a querer la gente que, por ejemplo, viene a trabajar acá y que nos vive acá, que aprenda a respetar y a querer el lugar, porque realmente es muy importante la flora y la fauna que tenemos acá, es muy poca, por lo tanto hay que cuidarla. Claro, eso es un sinsentido, una falta de conciencia de la gente, porque yo creo que nadie en su propia casa destruye su propia casa. Donde tiene que habitar, ¿no es cierto? Es una cosa, una contradicción muy grande eso, yo nunca lo entendí. ¿Por qué vas a ir a la naturaleza y destruirla encima, no? Claro, ¿no? Si tú vieras los fines de semana cómo la gente se cochina, ¿no? Es tremendo, claro. Dejan todo sucio. De hecho, se hacen festivales, acá por ejemplo el Calamata, que es un festival importante y grande acá de la ciudad. Ellos manejan el eslogan Conciencia por el río Loa. Es decir, antes o después de hacer el concierto, sí. el evento, se trata de juntar a varias personas para poder ir a limpiar el río. Entonces, siempre hay un mensaje de conciencia, claro. de participación también comunitaria. Y contame un poco la tapa, la gráfica de Lican Antay. Lican Antay, ya, perfecto. La portada y todo el arte en general que viene ahora en este segundo disco Lican Antay está a cargo de Amalia Álvarez. Ella es una artista gráfica que es netamente Lican Antay y que tiene también en todo su arte lo que es el pensamiento libertario también. Lucha ella en contra del racismo. ¿Por qué? Porque ella también vive en Suecia, sí. y radica allá. Entonces allá hay una lucha tremenda contra el racismo. Y de paso también Chile, lamentablemente Chile es un país súper racista, clasista, claro. Entonces por ahí nos vamos igual con el tema de la conciencia de que las fronteras las ponen en la política. Totalmente. Nosotros nos damos cuenta con todo el mensaje que manejamos en las letras, por ejemplo, de que entre culturas no tenemos fronteras. Hay mucha unidad, mucha hermandad, y lamentablemente las fronteras las pone la política, nos enseñan a despreciar al hermano boliviano, al hermano argentino, al peruano. Claro. Y me imagino que en Argentina pasa lo mismo, sí, sí, en Perú sí, pasa sí. lo mismo. Entonces, ¿cierto? Entonces el trabajo igual con Amalia es súper importante, súper unificador, y por eso la elegimos. Ella tiene, a nosotros nos transmitió una fuerza tremenda con su dibujo, entendió también muy bien lo que nosotros queríamos transmitir, claro. A través de la música ella lo llevó al dibujo, así que no, es un trabajo súper bonito y complementario. Ajá. Y después tienen una vocalista invitada, ¿no? Para el tema número 5, no sé cómo se pronuncia, Kuri. Sí, está bien pronunciado. ¡Qué grande! Kuri quiere decir el gran espíritu del viento, y ahí tuvimos la suerte y con mucho cariño poder haber invitado a Cintia Santibáñez, que es la vocalista de Crisálida. Sí, una banda muy reconocida. Es una banda súper importante, sí, y súper buena, también nos gusta mucho su contenido. Es de Santiago, pero ella es de Antofagasta, aquí cerquita de nuestra ciudad, es de sí. la segunda región de Chile también. Y no, pues ella le va muy bien con su música, con su claro, banda, con claro. todo, y con muy buena onda, aceptó ser parte también de esta travesía con nosotros, así es que ahí van a poder escuchar. ¿Y cómo surge, o sea, pensaste en ella como vocalista cuando tenías el tema o después se dio la invitación? Mira, fue como todo junto, como que antes, después como que no sé, estaba destinado a ser así. Claro. Porque nosotros a ella la conocimos en un evento grande que se hizo aquí en Calama, donde vino a tocar su banda. Sí. Entonces ahí la conocimos, nos gustó mucho más de lo que nos gustaba antes. Mira. Así es wow. que de ahí como que había una cosita de querer hacer algo juntas. Entonces ya después con el tiempo, con el rato que estuvimos componiendo, haciendo la idea y qué sé yo, fue como que algo le falta y lo que le faltaba era la Cintia. Claro. Porque igual ya estaba como que ahí puesto. Entonces, de esa forma la invitamos, le preguntamos, con harto respeto, harto cariño también, y ella muy, muy bacana, aceptó la invitación, y realmente le dio un realce al producto final. Y el álbum, si bien lo trabajaste con Julio, ¿qué otros músicos participan? O sea, ¿son los miembros estables ya de la banda o solo o participaron en la grabación? Son los miembros estables, los que a propósito no los mencionamos ahí, todavía. ¿Ah? Que todavía no los mencionamos, digo, a propósito. Sí. De hecho, en la segunda guitarra está Oscar Álvarez. En el bajo está Julio Vega. En la batería está Fabián Palomino. Y nosotros dos, que es Julio César en la guitarra, Julio César Moya, y yo, teclado y voz. Sí. Así que eso estamos ahora estable. Bien. Entonces, bueno, acá tenemos el álbum completo. Después, cuando finalicemos la charla, ¿qué tema te gustaría que escuche la gente, o un tema que vos pienses esto identifica a la banda, o por el mensaje, o por lo que sea, el que más te guste que va a sonar después de la charla? Mira, ¿sabes qué? A mí me gustan todos los temas. Ah, estamos en un problema. Entonces. Pero el que me gusta cantar. Sí, exactamente. El que me gusta cantar es Sotar Conti. Ajá. El primero del disco. El que abre el álbum. ¿Y qué te mueve? ¿Qué sentís cuando estás cantando este tema, por ejemplo? ¿Sobre qué habla la letra? Mira, la letra es súper poética, pero dentro de esa poesía tiene mucho mensaje libertador, mucho mensaje de garra, mucho mensaje también donde nos enseña, donde no nos enseña, sino que nos expone la cultura que somos, el poder fluir, el poder volar también, porque Sotar Conti es un pajarito, ¿verdad? Que es el picaflor. Pero, ajá, ¿cómo se llama en realidad el picaflor? Es el colibrí. Claro, el colibrí. Picaflor, sí. Entonces es un símbolo súper importante de la cultura nicaragüense. Y esto, cantarlo a mí me provoca una liberación así, pero tremenda. Porque... Interesante. Ahí puedo gritar. Claro. Muchas veces todo lo que hemos querido mostrar, plasmar, y realmente es liberador cantar esa canción para mí, y me gusta mucho el contenido, todo. Sí, pues súper interesante. Bueno, Aymarita, creo que nos hiciste un resumen de la historia de Tripulante y nos pintaste muy bien cómo es toda la actividad, que quieren expresar y todo eso. Realmente, para mí, yo cuando los escuché por primera vez en uno de los festivales online, que sinceramente no me acuerdo de en cuál fue, enseguida hubo algo ahí que me atrajo de la banda. Entonces empecé a buscar y empecé a indagar un poco las letras sobre lo que cantaban, y bueno, yo creo que ese plus que trae el mensaje es lo que a veces te llega más al subconsciente que la música en sí. Yo por lo menos creo que eso funciona, eso sirve. Sí, totalmente. La forma de transmitirlo, de expresarlo, claro que llegarte, como te digo, yo me siento súper libre en cantar esto, así que qué bacán que te haya gustado el trabajo. Sí, por eso yo tenía agendado Tripulante para sacarlos acá al aire y presentar la banda en sus propias palabras, directamente del productor al consumidor. Así que es una alegría por lo menos estar brindando este espacio para que vos por lo menos puedas contar en tus propias palabras y no nosotros equivocándonos, diciendo mal los nombres y todo eso. Así que, Aymarita, te agradezco muchísimo este tiempo que nos brindaste. Voy a dejar el cierre para que expreses lo que quieras. Este tiempo lo es tuyo. De parte de Alejandra y mío, agradecerte para que Tripulante siga navegando y sumando más tripulantes, ¿no? A esa nave, a esa gran nave. Sí, muchas gracias a los dos por haber pensado en nosotros, también por darnos este espacio. Realmente es súper importante a nosotros que hacemos música independiente, ya que no nos gustan mucho los espacios oficiales. Claro, se nota. Tienen el tinte de rebeldía enmarcado en las letras. Perdón, escucha un poquito cortado, ¿puedo repetir? Tienen el tinte de rebeldía marcado en las letras. Exacto, eso es. Pero, y es lo que somos, así es que, como les decía, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias también por haber pensado en nosotros y a seguir trabajando. Y bueno, si es que tengo algún rato para poder expresar, me gustaría expresar precisamente lo que mostramos en el disco. Que haya unificación entre los pueblos, basta de racismo, basta de mentiras en la política. Bueno, eso va a ser algo difícil, pero es importante. Es la parte más difícil. Y pensarlo. Lo demás lo negociamos, esa parte no creo. Pero de todas formas, eso. Así es que siga el metal, que siga la música inédita, que es igual importante. Basta, fueron los tributos, no tanto. Un poquito. Que agonicen. Así es. Bueno, así es que muchas gracias por todo, chicos. Y para la despedida, presentalo vos el tema, así queda. Cerramos con tu presentación del tema que justamente abre del álbum de Tripulante. Buenísimo, los dejo a todos invitados entonces a escuchar el disco completo, pero en este caso, Azota Conti. Es una canción súper, súper bacán, tiene mucho mensaje y ojalá que lo disfruten. Ahí queda Azota Conti entonces. Más allá. somos una radio y somos dos personas que nos solemos equivocar bastante haciendo esto. Este es uno de los errores. Estábamos escuchando Scarecrow, en realidad, que es una banda que va a volver a sonar, porque obviamente ahora me quedé con todas las ganas de la bio y toda la historia y toda la cuestión, en lugar de sonar la canción que habíamos elegido de Call from Subconscious. Así que ahora vamos a escuchar White Funeral de esta banda. We'll be right back. Diabolus y Música Huerquén, banda de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, Argentina. Su nombre significa mensajero en idioma mapuche, y su propuesta, a través de sus letras, es llevar un mensaje de lucha por los ideales de la vida y dar a conocer algo de la historia de la Patagonia. Poseen tres discos: Plegarias al Sur, Jinete en la Tormenta y Tierra Salvaje, que demuestran el propósito, donde cuentan historias personales, mitos, leyendas, con un lenguaje rico y descriptivo de los paisajes patagónicos, donde manifiestan además su apoyo a los pueblos originarios. Plegarias al Sur, grabado en 2010 en la nave de Oseberg, refiere un estilo particularmente hardrockero, ochentoso, pero con sonido moderno a la vez. Tiene 14 temas, en algunos de los cuales participan amigos de la banda, como Germán Rodríguez de Jerico y Carlos Cabral y el Zombie de Tren Loco. Jinete en la Tormenta data del 2015 y fue grabado en los estudios de Huerquén y masterizado en la nave de Oseberg, con 12 temas progresivos con una influencia más power. Tierra Salvaje fue grabado en Huerquén Records y en La Garra Studio durante el 2019 y mezclado y masterizado en 2020 en Quirquincho Records por Jorge Moreno y Sergio Navarro. Fue lanzado en 2021 y cuenta con 12 temas donde la banda dio un giro bastante notorio, tratando de lograr un sonido y composición más agresivas, sin perder duetos y armonías de guitarra, que es lo que caracteriza a Huerquén. Aquí también participan invitados especiales tales como Carlos de Reactor, Tano Pedroni y Alejandra Sainz. En cuanto a presentaciones en vivo, tiene un largo historial donde en sus primeros tiempos fueron llevando su música por la región hasta girar por varias provincias argentinas, como Santa Cruz, Río Negro, Neuquén, Salta, Jujuy, Buenos Aires, tanto provincia como la ciudad autónoma, y llegando también a Montevideo, Uruguay. En el 2015 fue parte de la grilla del Cosquín Rock, recibió la invitación para acompañar al Más Fuerte en el festejo de sus 20 años y además en la octava edición del Metal para Todos. En 2016 fue reconocida por Icarus Music como banda revelación. Uno de sus últimos registros de paso por los escenarios fue en 2019 en el Oeste Metal, en Luján, Buenos Aires. Huerquén está integrada por Sandro Siracusa en voz, Ariel Morales en bajo, Gabriel Chaile en batería, Manuel Fresno, Lucas Falcón y David Barria en guitarras. Sus redes sociales son Facebook Huerquén Patagonia, en Instagram Huerquén-oficial y en YouTube Huerquén Metal. El pasado 6 de noviembre cerró la cuarta edición de la Argentina Online Metal Fest, presentación que puede verse en el canal oficial del festival. Y ahora Huerquén se prepara para ser parte del Conesa Heavy Metal Fest 2021 el próximo 20 de noviembre, en Río Negro. Gracias a la banda por el material enviado y ahora vamos con un tema perteneciente al último disco, Tierra Salvaje. Suena en Diabolus sin Música, Huerquén como el fuego. Thank you. cortina que identifica que estamos finalizando el episodio número 116. El intervalo del diablo está cerrando sus puertas. Bueno, interesante la charla con Aymarita Colque, vocalista de Tripulante, que nos presentó y nos contó todo el derrotero de la banda hasta los días, hasta la actualidad. Ya pronto van a salir a tocar. Espero que les vaya muy bien o que tengan la posibilidad de tocar en diferentes regiones, que puedan bajar hacia las regiones, la capital o al norte, que puedan cruzar a Bolivia, Perú, a donde sea, que toquen por todos lados. Realmente, ojalá que sí. Es una banda que creo que mi presentimiento, mi sexto sentido, que ustedes saben que funciona muy bien, indica sí. que van a poder estar por todos lados. Después el bloque Sandra con Werken, presentando a esta banda de la Patagonia. También es una banda que tiene bastante activa, mucha carrera, mucha actividad. ¿Quedó algo afuera? No, me parece que hoy llegamos... No, justo. Llegamos bien, y de hecho por ahí podríamos haber pasado más música y esas cosas, pero ¿sabes qué me llamó la atención con esta banda, con Aymarita? Que en realidad, ¿cómo se trazan los paralelismos cuando vos hablas con gente que es de otro país, pero que tiene los mismos problemas que tenemos nosotros, ¿entendés? Y que nos le pasa lo mismo que nos pasa a nosotros. Pero es como, bueno, es increíble. Realmente no viven en Saturno, viven en el mismo planeta que nosotros, sé. O sea que compartimos vivencias. Sí, lo loco es que vos sabes que tienen... solo lo descubrís cuando viajás y... Eso solo lo descubrís cuando hablas con una chica sí. como ella, contando metal, que es lo mismo que nos gusta a nosotros, contando una realidad de otro país que está al lado nuestro y que lo único que los diferencia es una frontera puesta por el hombre. No existe. No, están del otro lado de la cordillera. O sea, no, más que eso, ni siquiera la cordillera, porque tienen más cosas en común con la gente. Bueno, Calama está a la altura de Jujuy, de Salta, San Juan, por allá arriba. Sí. ¿Tá? Y tienen más cosas en común. Vos vas a Mendoza, de hecho, sin ir más lejos, y tienen el mismo acento que la gente de Chile. Es tremendo. Es una línea imaginaria. Es una línea imaginaria, tal cual. Exacto, entonces, cuando te cuentan ese tipo de realidades, que desde donde ellos escriben, sobre todo una banda que habla de ese tipo de cosas. Estábamos reprimidos, estábamos encerrados, sí. escribimos sobre eso, queremos liberación, y hablan y cantan a los gritos con conciencia, con esa voz además, wow, te pega, al menos me llega a mí en lo personal sí, muchísimo. Sí, por eso es lo que yo le decía, que hay algo ahí que está transmitido, está bien transmitido. Exacto. Y está cumpliendo la función que tiene que cumplir, que es llegar y llegarte a la fibra, que a lograr en vos esa vibración que es la que hace que vos aceptes o no tal o cual artista, más allá de la música, ¿no? Tal cual. Primero, obviamente, todo te entra por la música, pero acá el plus queda muy bien en claro. Totalmente. Dentro de 7 días vamos a volver con otra selección, otra charla, otros invitados y demás. Al día de hoy ya vamos a cerrar el kiosquito. Gracias a aquellos que se estuvieron ahí del otro lado, aquellos que comparten, siempre reiteramos, agradecemos. Y yo le quiero mandar un saludo muy grande a Marcelo Farfán, que bueno, nada, cumplió años la semana pasada y falleció su papá, así que lo acompañamos desde Aulus en el sentimiento. Pero nada, sigue adelante y es súper estoico. Y vamos a tener novedades en el programa que viene con Marcelo y alguna perlita que nos va a presentar como un micro. Siempre estamos pasando, aprovechando, nos sumamos a la ola y al modismo de las efemérides. Siempre hay algún disco que cumple años. Lo que pasa es que no queremos que se suene como efemérides, claro, y por eso lo dibujamos y lo pintamos de otra manera. Pero nos encanta. El 8 de noviembre de 1980 sale a la venta el álbum Haces de Espadas, The Ace of Spades, de Motorhead. Y vamos a cerrar con un tema que está incluido en ese trabajo. El tema elegido, ¿cuál era? No me acuerdo. De Hammer me parece que elegí. Sí, es el. Sí. Es el tema, el track número 12 del álbum, el que cierra Haces de Espada, y es un temazo. ¿Qué más te puedo decir? Nos vemos en 7 días. Cuídense. Señor operador, muchas gracias. Muchas gracias por los servicios prestados. Pásenla bonito, que tengan buen fin de. Cuídense. De Hammer. He ripiado el vinilo, ojo. Muy bien, lo esperamos acá el vinilo para un viernes, ¿eh? Mira ahí. Eternal night, and your eternal tricks begin to make me sick.